Buenas noches, amigos de Un Punto Azul. Una noche más con nuestro programa. Esta vez en directo. Hemos salido al espacio abierto. Y estamos pues haciendo el programa para celebrar, aparte de nuestros 20 años, celebramos la primavera. Y bueno, tenemos aquí hoy en nuestra mesa a algunos de los habituales, Joaquín y Lito. Buenas noches. Buenas. Y también nos acompaña un invitado especial que nos va a hablar de un tema que comentaremos y luego haremos su presentación, Alberto Márquez. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Gracias por venir, él viene de... Gracias a vosotros por invitarme. Nada, pues viene de Sevilla. Y bueno, pues ahora empezaremos el programa. Pero primero tenemos que decir que tenemos que desmentir un rumor que ha corrido aquí en Jerez fuertemente. Y es que, bueno, que no venía a Jerez el dueño de las galerías Verbey. Como sabéis. Porque si buscáis... ¿Qué? ¿Eso te crees tú? Bueno, a lo mejor sí. Nosotros habíamos invitado a Alberto Márquez, el matemático, pero Google los engaña, porque si buscamos por Google, y eso me gustaría preguntárselo a Alberto, si buscamos por Google Alberto Márquez, resulta que Google nos da personajes ficticios continuos en la primera página y no aparece pues un matemático, una persona importante de verdad y real. Y ya no digamos si buscamos Alberto Márquez escutoide, que eso, por mucho que queramos, cuántos documentos pueda haber que coincidan estas tres palabras, hay bastante ya. Bueno, pues nos aparece en segundo lugar, no en el primero, sino en el segundo, que está justo enfrente de nuestros ojos. Ana Rivera y Alberto Márquez se reúnen de nuevo. Alberto, ¿cómo puede haber hecho un matemático un algoritmo así? Eso es un pesetero, eso no es... Bueno, exactamente lo estás diciendo. O sea, el algoritmo original simplemente lo que cogía era unas matrices y calculaba una estructura que le enseñamos a nuestros alumnos de primero, se llaman autovalores y esas cosas, y ordenada por autovalores. Lo que pasa es que entró el bill dinero en juego y entonces, pues supongo... que dará más dinero el si alguien pincha en lo de las galerías Belvedesa que si alguien pincha en aunque mi nombre. Aunque sea ficticio, eso seguro que alguien está más interesado en que se pinche ahí. Es gracioso porque ponemos Alberto Márquez escutoide y en esa noticia pone encontrado a Alberto, encontrado a Márquez, pero no encontrado a escutoide. ¿Y para qué me lo pone entonces? Bueno, como sabéis, siempre empezamos con las noticias. Hoy no tenemos noticias porque ya las hemos dado el martes y las volveremos a dar el martes que viene. Hoy es un programa especial de viernes y la noticia principal es la primera, que ha llegado la primavera. El día 20, efectivamente, pues llegó la primavera a las 22:58 y pues nosotros lo estamos celebrando hoy. Tenemos que decir que siempre se puede felicitar al santo y uno no incumple la norma hasta en la novena, es decir, hasta 9 días tenemos para felicitar. Entonces hoy vamos a celebrar la primavera y ahora el compañero Lito pues nos hablará de por qué llega la primavera, del equinoccio. Y la segunda noticia que sí vamos a dar, que ya la dimos en su día, es pues que en la Universidad de Sevilla un equipo de investigadores habían descubierto una nueva forma en la naturaleza, una forma matemática que se llaman los escutoides. Y que tenemos aquí a Alberto precisamente para que también en un momentito nos lo cuente. Pues vamos a pasar sin más a lo que sería la llegada de la primavera. Aunque antes me vais a permitir, aprovechando que hoy estamos mayoría matemáticos aquí y siempre el chascarrillo me lo dejáis para el final, pues vamos a hacer el chascarrillo matemático ahora al principio para que las personas que han asistido puedan responderlo. Y vamos a regalar una M51, que no es una ametralladora ni una pistola. Es... Ni una autopista tampoco. Es una galaxia, la galaxia del remolino. Nos sentimos generosos y regalamos una galaxia. Bueno, hay que contestar. Van a hacer dos preguntas, como siempre sabéis. Hacemos dos, una fácil y otra difícil. Para uno es una más fácil y otra más difícil. Pero el chascarrillo de hoy, como después vamos a hablar de matemáticas por un tubo, incluso a lo mejor con lentes para ver bien los escutoides, pues vamos a intentar que sea de letras, ¿vale? Así que vamos a hacer una poesía. Y la poesía se la vamos a dedicar a Lucía y a Marina por darnos este local. Y ya si acertáis la respuesta, os lleváis encima la M51. El Sascarrillo dice así: a un ciruelo subí, que ciruelas tenía. Una ciruela comí, mas no quedaron ciruelas cuando me fui. ¿Cuántas ciruelas tenía el ciruelo de Subén, el genuí? ¿Qué os ha parecido? ¿Sabéis? Es obvio cuál es la pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba el ciruelo? ¿En qué constelación se encuentra? Quien la averigüe, pues se lleva la M51. Eso para los astrónomos. Ahora, para los matemáticos y sobre todo para los de letras, que lo aciertan antes que los matemáticos, ¿cuántas ciruelas tenía el ciruelo? Bueno, los de letras seguro que lo acertáis antes que los de matemáticas. Es uno de letras, ¿eh? Os advierto. Lo repito. Alberto, tú puedes contestar también al final, pero primero da oportunidad a que otro, porque nosotros te vamos a regalar de todas formas la que tú quieras, la galaxia que quieras. Lo repito rápidamente: a un ciruelo subí, que ciruelas tenía, una ciruela comí, mas no quedaron ciruelas cuando me fui. ¿Cuántas ciruelas tenía el ciruelo de Subén, el genuví? ¿De acuerdo? Bueno, los astrónomos seguro que aciertan una de ellas, por lo menos, quien le gusta la astronomía. Y ahora vamos a pasar, sin más, a conocer por qué ha llegado la primavera o qué son los equinoccios. Ajá. ¿Listo? Pues nada, os voy a comentar un poquito que para empezar tenemos que rebobinar un poquito y ver la trayectoria, saber más o menos cómo es la trayectoria de la Tierra dando vueltas alrededor del Sol. La Tierra gira con un eje inclinado que está más o menos unos 23 grados y pico, con respecto al plano por donde da vueltas alrededor del Sol. Si, como desde la antigüedad, pues hemos trazado líneas imaginarias para orientarnos en la Tierra, y podemos así tener el eje de la Tierra, que ese es el que está inclinado, y para el tema de los equinoccios y los solsticios necesitamos una curva imaginaria, que es la que es perpendicular al eje de la Tierra y es lo que se llama un círculo máxima, sería lo más el círculo mayor que se puede hacer haciendo secciones perpendiculares al eje. Ese círculo máximo es el ecuador. Si el ecuador lo comparamos con la trayectoria del Sol, lo que llamamos en astronomía la eclíptica, por esa inclinación del eje son dos planos que se cortan en dos puntos y que son precisamente los equinoccios. Cuando el Sol pasa por ese punto, la consecuencia que observamos en la Tierra es que la duración del día y de la noche son iguales. Cuando el Sol está por la parte del hemisferio norte, pues sería que los días son más largos que las noches. Y cuando la parte del Sol, el otro medio año, que el Sol está por debajo del ecuador, por esa línea eclíptica, pero por debajo del ecuador, sería nuestro otoño e invierno del hemisferio boreal, que es distinto al del hemisferio austral. Otra cosa que ya sería para después. Bueno, también tenía que hablar sobre si los equinoccios tienen que ver con el Sol o con la Luna. Correcto, esa es una pregunta que nos lanzaron. ¿Qué tiene que ver la Luna con los equinoccios? Porque de hecho, para los que no lo sepan, ha coincidido este año o esta llegada de la primavera, que prácticamente ha sido luna llena justo unas horas justo con la luna llena fue a las 2:44 de la madrugada del 21 y el 20 y a las 22:58 fue el equinoccio del día anterior. Pues bueno, ¿qué tiene que ver el Sol con los equinoccios? Pues evidentemente el Sol es el protagonista, junto con la posición y la orientación de la Tierra, como he dicho antes. Pero la Luna, ¿qué tiene que pintar la Luna? Pues no pinta nada. No pinta nada. La Luna ha pillado luna llena en el horas antes de o minutos antes de del equinoccio o después, porque sí, porque hay un ciclo lunar que ya agua se fiesta. Conoce desde hace muchísimo tiempo, el ciclo de Saros, que no tiene múltiplos con el nuestro año civil ni nada, o sea que no podemos hacer coincidir, que es una mera casualidad que una fase concreta pase el día del equinoccio. Eso no volverá a pasar hasta cierta, pues, combinando los ciclos de Saros y el día trópico, pues volverá a coincidir cuando sean múltiplos, pero ya está. Cuando toque. Hay que decir que en el cartel anunciador que hemos puesto para hacer aquí en espacio abierto esta actividad de radio, pues hemos puesto dos fotografías del castillo de Santipetri, porque hay un sitio muy bonito, un punto mágico en Chiclana, en la playa de Chiclana, en donde desde la antigüedad los fenicios o los romanos veían cuando llegaba justo la primavera, calculaban el oeste exacto, porque el punto oeste geográfico exacto, el sol, solo hay dos días al año que está justo ahí, sobre el castillo de Santipetri o templo de Melcar. De eso nosotros el miércoles normalmente vamos a hacerle fotos, y hemos estado también este equinoccio, pero la foto hemos publicado una foto con el sol justo en la mitad del castillo y otra foto, que en realidad es un montaje de nuestro amigo Luis María, la luna llena, además era la luna eclipsada de un eclipse de hace unos meses, también sobre el castillo, y preguntábamos qué tiene que ver la luna y el sol, y no tiene nada que ver, es como ya ha contado Lito. Bueno, pues no sé, Lito, si tienes alguna cosa más. No, ya se me había olvidado que otra de las cosas que notamos en los equinoccios es que el sol sale y se pone, sale justamente por el punto este y se pone por el punto este. Pero vamos, ya me lo has comentado, así que ya podemos pasar, si quieres, a la siguiente sesión. Muy bien, pues ahora vamos a hablar, vamos a presentar ya como Dios manda a nuestro invitado, que se llama Alberto Márquez Pérez. Y es doctor en matemáticas por la Universidad de Sevilla, catedrático en el Departamento de Matemática Aplicada 1, escuela. ¿Es uno? ¿Aplicada 1? Es uno. Estamos divididos, existen dos departamentos divididos por el río. De la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. Decir también, bueno, que es uno de los tres chanchitos. Si os gustan los programas como el nuestro, seguro que lo conocéis, porque es un programa también dedicado a la ciencia, no a la astronomía, pero bueno. Hablan también de astronomía, de alguna vez. Sí, de vez en cuando. Y lo realizan, pues, tres investigadores: Enrique Fernández Borja, colaborador del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla, y que actualmente está en la Universidad de Córdoba; Clara Grima, que, bueno, pues es del Departamento de Matemática Aplicada 1 de la Universidad de Sevilla, o sea que está contigo, ¿no? Efectivamente. Y Alberto Márquez. Y, bueno, pues vamos a empezar a preguntarle la pregunta obvia por lo que estamos aquí. ¿Qué es eso de los escutoides? Es una forma, que tienen las células de ciertos tejidos que tenemos todos en nuestro cuerpo. Y claro, o sea, que se ha publicado mucho de que se ha descubierto una nueva forma y demás. Ahora mismo nos ponemos y sacamos 20 nuevas formas. Pero no se trata de sacar una nueva forma, sino se trata de sacar una forma que exista en la naturaleza y que dé respuesta a algunas incógnitas o preguntas que existían anteriormente. La cuestión está que, por no entrar en muchos tecnicismos, pues el líder biólogo del grupo se había dado cuenta que la descripción de las células de los tejidos epiteliales que vienen en todos los libros clásicos, libros de texto, pues no tenía unas propiedades como las que él observaba en el microscopio. Entonces vino a preguntarnos a nosotros, los matemáticos, a Clara Grima, que también es de las firmantes de ese artículo, y a mí, que qué forma podía tener aquello. Entonces nos dijo, eso son todos siempre prismas y pirámides truncadas. Y le dijimos, pues tienes razón, con prismas y pirámides truncadas no puede darse ese cambio de los tejidos epiteliales, las mismas células que aparecen en una capa aparecen en la otra capa, en las dos superficies. Pero no se tocan las mismas células en uno y en otro. Si son prismas y si son pirámides truncadas, se tienen que tocar exactamente los mismos. Y ellos en un microscopio observaban que no. Por otra parte, también las células, si son células sanas y todas de la misma constitución, tienen que cumplir ciertas leyes físicas y tienen que tener una distribución que existe también en astronomía. O sea, la gravedad, si todos los cuerpos, si tenemos 5, 6, 20 cuerpos celestes, todos con la misma gravedad, pues entonces los campos gravitatorios de esos cuerpos celestes estarán en lucha unos con otros, y las regiones que atraen más a un objeto son los puntos que están más cercanos a ese objeto que los otros. Esas regiones ya las describió Descartes en un tratado de astronomía que 1640 y algo, no recuerdo, y entonces se llaman diagramas de Voronoi, y son unas cosas que estudiamos mucho en matemáticas. Las células esas tienen que tener unas ciertas propiedades relacionadas con los diagramas de Voronoi, y después de bastantes años, bastantes pruebas y sobre todo un trabajo muy multidisciplinar, porque ya digo, intervienen biólogos, intervenimos matemáticos, también informáticos, porque le íbamos diciendo, mira, a ver, probad esto. Sacaban modelos y en función de esos modelos se veía si eso correspondía a lo que observaba el físicos biólogo. También, ¿no? Y físicos también, para justificar que efectivamente el equilibrio de fuerzas de el cuerpo este tuviera un equilibrio de fuerza, porque si aquello no tiene equilibrio, desde luego se desmorona y no podría constituirnos. De hecho, hay alguien que estas de esas cosas que se le ocurre a alguien, que uno da mucho coraje y dice, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? Unos que han sacado un artículo que es, han cogido dos láminas de metacrilato transparente y han metido dentro pompas de jabón. Entonces toman forma de prisma. Entonces han doblado las dos láminas de metacrilato como si fueran intentando formar la superficie de un cilindro, y automáticamente se han formado escotoides. Interesante. Entonces, sí, es una cosa increíble, ¿no? Preciosa. O sea, por eso se da en la naturaleza, claro. O sea, por eso es esa forma. De hecho, bueno, los escutoides o cualquier otra forma, en matemáticas existen muchas formas. Lo que pasa es que no las aplicamos a nada, porque esta forma no es particularmente. No se le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Claro, o sea, crear una forma nueva no tiene ningún interés. Lo que tiene interés es una forma nueva que corresponda a unas ciertas leyes físicas y que la podamos encontrar en la naturaleza. De hecho, el impacto ha sido grandísimo. En España menos, pero en Estados Unidos sobre todo, hemos aparecido, o sea, ha sido una cosa brutal. En todas las cadenas de televisión, en todos los periódicos principales, etcétera, ha salido muy destacado la noticia de los escotoides. Bueno, pues son figuras nuevas, pero hay que ponerle nombre, ¿no? Así que, ¿quién fue el padre de la criatura, digamos? Un nombre muy atractivo, por otro lado, ¿no? Hay una versión oficial que es mentira. Y empezamos con los fakes, ¿no? Exactamente, sí. Porque es que la verdadera, le daba vergüenza a este biólogo que te digo contarla. Pero os voy a contar, ya que estamos aquí entre amigos, que no nos escucha nadie, os voy a contar la verdad. Bueno, nadie de España, en Buenos Aires tenemos muchos amigos, ¿eh? Sí. Pero los argentinos sabemos que son gente poco habladora y no van a irse de la lengua, ¿no? Perdón, amigos argentinos, Rodrigo Silveira, si me estás escuchando. colaboro mucho con algún argentino. Entonces, el martes que viene vamos a hablar con ellos. Vamos a tener un programa, la primera vez que vamos a saltar el charco, y vamos a hacer a través de Sky un programa que nos han propuesto conjuntamente, el tornillo de Arquímedes. Lleváis el guión muy, muy amarrado, ¿no? No, lo malo es que lo llevan ellos, lo malo es que son ellos los que... Bueno, pues lo que decía del nombre... El líder, el biólogo este que te comentaba, se llama Luisma Escudero. Entonces él, en un trabajo preliminar que estuvo diciendo, mira, hemos observado esta forma en un pequeño taller de biología celular, dijo, bueno, hasta ahora se pensaba que eran estos prismas, se podía pensar también que era otra figura que se llama prismatoides, dice, y está esta que es la verdadera, que no sabemos y no tiene todavía nombre. Y puso la figura esa. Y entonces uno del público, como él estaba dando la charla, uno del público que estaba escuchando gritó por Escudero, escutoide. Después de prismatoide, escutoide. Entonces él vino, nos lo contó y nos hizo gracia y digamos que trabajábamos siempre. Mira, tienes aquí este escutoide. Mira a ver si tiene las propiedades de escutoide. Ahora, cuando fuimos a escribir el artículo, dice Luisma, bueno, ¿y qué nombre le ponemos a esto? Y dijimos, no hay nombre, si ya se llaman escutoides. Dice, hombre, ¿pero cómo lo vamos a llamar escutoides? Entonces se buscó una explicación muy extraña de que en el tórax de ciertos escarabajos hay un escutum que tiene una forma así muy parecida. Y lo curioso es que esto lo mandamos a una revista muy, muy, muy, muy prestigiosa y el referí de la revista dice, uy, es verdad, yo he trabajado mucho con ese escarabajo, y nos mandó una ilustración del escarabajo que lo metimos en el artículo. Claro, si dice un referí, dice algo, el referí es el que acepta o no acepta la revista. Entonces eso era Nature y había que aceptar todo lo que dijera, vamos. Entonces, para camuflar el nombre. Exactamente. Del autor. Si tú miras el artículo original, pone que es el tórax de cierto escarabajo, pero es mentira, mentira cochina, sí. Bueno, nombre muy sugerente, muy atractivo, forma extraña por lo que vemos. Gracias, Agustín, por ilustrarnos. Ahora la pregunta del millón es, ¿y eso para qué sirve? Bueno, sirve para muchas cosas. Primero, ya hay gente, pero ya no, desde casi el primer día uno podía entrar en diversas páginas web y había floreros, anillos, lapiceros y demás que tenían forma de escutoides, de parejas de escutoides, porque se ensamblan muy bien unos con otros y cosas de ese estilo. Y queda muy ahí bonito. No pensaste, ¿y por qué no se me ocurrió a mí? Es que esas son las cosas, o sea, hay la gente inteligente, después están los listos. Nosotros lo vamos a vender dos categorías. Los dos. Alberto, si estás interesado, nosotros por un euro te vendemos los dos que hemos construido. Esto, Agustín es de los inteligentes, ¿no? Y entonces, pero aparte de eso, si uno sabe cómo se forman las células de nuestro cuerpo y qué forma tienen, a la hora de, por ejemplo, de en un futuro que se intente hacer tejidos de forma artificial, pues uno tiene que saber exactamente cómo son los tejidos originales. Después hay otra posible aplicación que es muy, muy interesante, que es, ya digo que esto tiene que tener forma que está relacionado con la lucha de fuerzas, ¿no? Por eso son diagramas de Voronoi. Y entonces uno puede intentar hacer diagnóstico de imagen automático. Si un tejido, una biopsia de alguien no corresponde a esa forma, quiere decir que se está alejando de algo. ¿Por qué? Porque alguna célula está tomando más fuerzas que otra y eso no suele ser buena señal, que haya células más fuertes que otras. Y después también, si esta es la forma que toma la naturaleza, pues ya también hay ingenieros y demás que están pensando en hacer estructuras tubulares basadas en escutoides. Uh-huh. Y lo que más nos depare, o sea, a un matemático casi lo que más rabia le da es que le pregunten, ¿esto para qué sirve? Porque la respuesta no se llega a saber muchas veces hasta al cabo de los 300 o 400 años. Claro. O sea, y esto solo han pasado 10 meses, ¿no? Normalmente es una locura de los matemáticos que algún día tiene aplicación. Efectivamente. Bueno, ya vas contestando incluso algunas preguntas, pero yo te quería preguntar que en otras épocas, al menos la que me toca a mí, yo ya estoy un poco alejado de esa época de la universidad, bueno, que dos facultades llegaran a hablarse entre ellas, era debido a un error o a una casualidad que no se volvía a repetir. ¿Está cambiando algo en la universidad? Porque vuestra relación con los biólogos, ¿no? No, para nada, no cambia nada. Simplemente, o sea, efectivamente se ha dado una tremenda casualidad. ¿Los idus de marzo? Más que los idus de marzo, porque eso ocurre todos los años. Esto es algo que no es... fíjate, Luisma Escudero, él ya tenía una descripción de células planas que correspondían a diagramas de Voronoi, y eso es más o menos relativamente conocido, es un artículo que está publicado ya y varios trabajos que están publicados desde hace tiempo. Y entonces Clara, que se dedica a la divulgación de forma muy intensa y demás, había dado varias charlas y había escrito varios artículos sobre diagramas de Voronoi. Y entonces alguien le dijo, oye, ¿tú sabes que hay una mujer allí a 100 metros de tu despacho que está dando muchas charlas y muchas cosas sobre diagramas de Voronoi? Entonces Luisma escribió, ya no recuerdo, ellos se acordarán de los dos, una carta muy formal: estimada doctora Grima, quisiera ponerme en contacto. Y ese fue el principio, porque entonces Luisma empezó a contarnos problemas, pero fue a raíz de conocer a Clara por la divulgación de las matemáticas, no por una relación profesional. Os habéis dado cuenta que cuando Alberto habla de Clara no se refiere a la de Pedro, sino a Clara Grima, sí, que Clara la conocéis Grima, sí, todos. Sí, sí. La hemos mencionado varias veces. Uh-huh. Muy bien. Pues Te podemos hacer ir haciendo una película de la pregunta de en un asteroide, en un cometa extraplanetario, bueno, ¿existen formas geométricas por descubrir? ¿No conocemos la naturaleza? El Oumuamua, no sé si lo has visto, tiene una Oumuamua tiene una forma rara. Pero fíjate lo interesante que es la pregunta, o sea, aquí yo vengo aquí por los escutoides, que tiene una forma, es una forma geométrica. ¿Y qué es lo que llama la atención de Oumuamua? No llama la atención la órbita, no llama la atención su composición, lo que ha llamado la atención es su forma, que tiene una forma rara que no se explica a uno, ¿no? Entonces, ¿la forma de ese cometa o lo que sea tiene algún sentido o lleva...? Pues la verdad es que entiendo que los astrónomos dicen esa forma no es normal, y cuando tiene esa forma, bueno, sabéis que durante algún tiempo se ha estado especulando sobre si era una nave extraterrestre desarrollada por inteligencia... Superiores y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la forma es importante, porque la forma está motivada por las distintas leyes físicas y demás, es lo que configura las formas. Entonces, ¿qué pasa con respecto a eso en el universo? Pues las fuerzas de la física, las leyes de la física van a ser las mismas en cualquier punto del universo, pero las fuerzas que ejercen esas leyes de la física no es la misma. Igual si estamos en el centro de nuestra galaxia estaríamos muy calentitos, pero a lo mejor no tan agradables. Entonces las formas y demás pues están muy determinadas por las fuerzas y las condiciones físicas que nos rodean, y es muy posible que sí, que necesitemos otras formas para desarrollar, para hacer otras expediciones extraplanetarias, etcétera, etcétera. Y en Marte y en otros... Hombre, Marte se parece mucho a la Tierra, me parece, sí. ¿No? O sea, cuando sacan una foto de eso, a mí me parece el solar de mi casa antes de que... Sí, no es una cosa... Yo creo que Marte no debe ser un ejemplo de eso, pero seguro que en Júpiter... Ahora, como está ahora tan en boga que vamos a ir ya a Marte... Pues... Claro. Sí, bueno. Sí, ya... bueno, ahora, dice. Yo llevo escuchándolo eso toda la vida, ¿eh? O sea, que eso es... Perdona, llegamos todas las semanas llegamos a Marte. Sí. Todas las semanas, vamos. No sé de qué os extrañáis. Y algunos hasta el miércoles llegan. Vamos, y algunos ya llegamos a fin de mes y ya es milagro, pero bueno. ¿Qué sabe un matemático de astronomía? Poco, o sea, a nivel de usuario. Pero digamos que, en serio, o sea, todo el que se dedica a la ciencia, yo creo que con distintos matices. Empezó o porque le gustaba el tema de astronomía o porque le gustaban los bichos. Entonces, si le gustaban los bichos, se dedica a biología y similar. Y si le gustaba, pues, mirar a las estrellas e intentar cosas muy simples, pues se dedica a física, a matemáticas, etcétera, ¿no? Pero en realidad, pues, ya te digo, relativamente poco. Aquí al lado de vosotros soy un enano. Bueno, pero en realidad, antiguamente, en la Facultad de Matemáticas se daba astronomía. ¿Por qué los astrofísicos se han quedado con la astronomía? Si la astrofísica es física, pues física teórica, casi matemática, ¿no? Pura. Bueno, es que es realmente interesante. O sea, porque es que realmente ahora la astrofísica y todo lo que es la gran parte de la física está en un momento desde hace 100 años, ¿no? Pero está en un gran boom. Y entonces la evolución de la física en general y todas sus aplicaciones, tanto de la mecánica cuántica, de la teoría de la relatividad y demás, está teniendo tal impacto desde hace 100 años que todavía no nos hemos despertado del tortazo que nos ha dado, y entonces es el momento de ese. Las observaciones y demás pues corresponden un poco más al pasado, y hoy en día estamos en esa fase. Lo que vaya a pasar dentro de 100 o 200 años no lo sé, pero ahora mismo yo creo que estamos en esa fase, efectivamente. De hecho, se ha necesitado mucho de los matemáticos a la hora de cuando llega la parte de la cosmología, ¿no? De origen del universo, de cómo es, qué forma tenía, y ahí entráis vosotros. Claro, mira, yo volviendo un poco a mi libro, digamos que de alguna forma lo de los escutoides, las distintas fases se parece mucho a las distintas fases de la astronomía, curiosamente, y que puede compartir también con otras muchas cosas en la ciencia, ¿no? O sea, primero vino la observación por parte de los biólogos, en vez de por un telescopio, por un microscopio, que decía esto no es lo que nos parecía. Ahora después nos consulta a los matemáticos e intentamos ver qué forma tiene eso, qué es leyes, o sea, pues las leyes de Kepler o cosas de ese estilo, se basó en ciertas mediciones que le dieron a Kepler y dice, pues esto tiene que tener por Newton, por la teoría de Newton, ya metió la física. Y por las mediciones que tenemos, esto tiene que tener esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Y después, pues también había, que ahora mismo en la astronomía es fundamental también, pues la informática, ¿no? La informática, a la hora, por ejemplo, las ondas gravitacionales, se puede precisar que fue la primera que se descubrió el impacto de dos agujeros negros, porque se han hecho modelos informáticos a priori, que te decía, si se registran estas curvas, esos son dos agujeros chocando a tal, con tal masa, con tal no sé cuánto y demás. Eran modelos que se habían predicho. Entonces, quiere decir, la interacción entre las distintas ciencias, aunque es difícil, y es muy difícil el lenguaje, es muy difícil entre un astrónomo y un matemático, creo que no, entre un astrónomo y un físico no, pero realmente entre un matemático y un biólogo tengo que decir que es muy difícil, o sea, el tema del lenguaje, porque no tenemos un lenguaje común. O sea, una cosa es a nivel así de divulgación y demás, pero cuando uno se pone a trabajar necesita ese lenguaje común y es muy difícil adquirir. En ese sentido estáis rompiendo barreras, ¿no? Porque ¿sabes? Que colaboráis tan estrechamente, por una parte los médicos, biólogos, con matemáticos, bueno, ¿no? O partiendo paredes a cabezazos, sí, sí, más sí, bien. Bueno, sí. Vale. Bueno, es que España es un poco diferente, ¿no? Porque en Estados Unidos cualquier departamento de lo que sea tiene un matemático contratado. Sí. Para realizar cualquier tipo de estudio que no tiene nada que ver con la, en teoría, con las matemáticas puras, sino para que estudie o haga modelos. Aquí somos mucho de compartimentos estancos. Seguimos igual, ¿no? Entonces. Sí, la universidad no premia, todo lo contrario, y la carrera universitaria está muy penada a aquel que intenta moverse entre fronteras, porque después te tienen que juzgar gente que a lo mejor no entiende ese campo. Entonces, si tú vas en mitad del río, la corriente te lleva. Pero como intentes alejarte un poco de ese corriente principal, es donde te puedes encontrar ciertas dificultades. ¿Sí? Bueno, creo que lo has explicado ya, pero ¿qué relación hay entre una pizza y los terraplanistas? Lo he explicado antes. Pero no lo he explicado antes. Pero no el micrófono, ¿no? Bueno, ese correspondió en el día Pi de Naucas, de una charla que precisamente se llamaba así. Y he escrito también un artículo sobre ello. Y la relación es pues el príncipe de las matemáticas, que es el señor Gauss. Gauss dijo, sacó un teorema que cuando él... Si tenemos una superficie curvada, o plana o como sea, pues hay una línea que te da la máxima curvatura, que se curva lo máximo posible, se cierra lo máximo posible, y hay otra línea que además es perpendicular a ella, que es la que menos se curva. Y entonces, pero un ser, por ejemplo, en mitad de un cilindro, no es capaz de distinguir esas líneas. Si vive dentro del cilindro, no es capaz de distinguirlo. Otra cosa es la esfera, pero en mitad del cilindro no se puede. Y entonces Gauss se dio cuenta de que si multiplicamos la curvatura más grande por la curvatura más pequeña, esa cantidad tiene que ser fija para cualquier cosa que se pueda desarrollar una sobre la otra. Eso implica que no se puedan tener mapas planos fieles que midan todas las distancias. La proyección de Mercator, pues Groenlandia es enorme comparada con su tamaño real. Y también implica que las medidas que se han tomado, pues ya desde Jorge Juan y Ulloa y toda esta gente que tomaron las medidas del meridiano, pues esos triángulos que ellos midieron son imposibles en una Tierra plana. Por lo tanto, el teorema de Gauss implica, y las medidas que conocemos de ella, que no se puede tener una Tierra plana. La Tierra tiene que ser esférica, porque esos son los únicos que corresponden con eso, gracias a... Porque se pueden tomar medidas dentro de la Tierra que te dice que eso no puede ser plano, sin salir de la Tierra, sin necesidad de salir de la Tierra. ¿Y la pizza qué pasa? Que la pizza es plana. Entonces su curvatura de Gauss, el producto de esas dos curvaturas, tiene que ser cero. Claro, si la cogemos por el borde normal, pues la pizza se puede caer por la pica, una porción de una pizza se puede caer y se nos pueden caer los ingredientes. Entonces Gauss nos enseña cómo tenemos que coger una pizza propiamente, que es con tres dedos y con el dedo índice un poco por debajo de los otros, de tal forma que doblemos el borde de la pizza, y con eso forzosamente el centro de la pizza tiene que formarse una línea recta, y esa línea recta hace que no se pueda caer el centro de la porción hacia abajo y nos comemos todos los ingredientes tan ricamente. y no alucina la explicación y la relación entre pizza y terraplanista, es alucinante, te lo digo, pero no alucinas teniendo que explicar o desmentir el tema de la Tierra plana a la altura que estamos del siglo XXI. No, o sea, a mí de verdad que yo estoy muy a favor de los terraplanistas, de la homeopatía, de todas esas cosas. O sea, yo creo, porque estoy a favor del darwinismo también, ¿eh? O sea, que es que es una cosa que... Creo que tampoco te vacunan, ¿no? No, o sea, quiero decir que los demás sean homeópatas, que los demás sean terraplanistas, que claro, los demás... Tú lo que quieres es concederle el premio Darwin. Exactamente. Yo soy darwinista también, entonces no estoy... No creo que... O sea, convencer a un terraplanista de que la Tierra no es plana es una misión absolutamente imposible, porque ya las evidencias son tantísimas que si tú te encuentras un terraplanista, sabes que está, o sea, un poco idiota, y bueno, pues se le pasa la mano por el lomo y ya está. No hay que... No, es mi opinión, ¿eh? No creo que haya que convencer a esta gente de lo contrario. Bueno... ¿Por qué hoy que sabemos más matemática que nunca, bueno, algunos saben más matemáticas que nunca, decimos que la matemática no lo puede explicar todo? ¿Dónde está ahí? Bueno, porque sabemos más matemáticas que nunca, pero nos falta mucha más matemática por saber. O sea, la cantidad de... pasa en todas las ciencias. O sea, cuanto más se conoce, más preguntas surgen. Entonces, la cantidad de preguntas que surgen en matemática es enorme. La física está suficientemente bien, razonablemente bien matematizada. También vemos que los últimos premios Nobel de química pues corresponden a estructuras topológicas que explican ciertas relaciones químicas que antes no se conocían. Entonces la química se va, digamos, intentando matematizar. Mi teoría es que una ciencia está más evolucionada de alguna forma cuanto más matematizada esté. Y entonces, pues, por ejemplo, a la química y a la biología le falta muchísimo, pero claro, a la lingüística, a la sociología, a la psicología... Sí, nosotros lo decimos aquí, entre las letras y la ciencia no hay pared. Efectivamente, lo único que hay es todavía mucho camino por andar. Muy bien. Bueno, yo tengo a mi hijo ahí escuchando. No sé si está escuchando o si está jugando con el móvil. Y supongo que algún día tendrá que buscar la vida y demás. Las matemáticas se le dan más o menos bien. ¿Tú crees que tiene futuro una licenciatura de matemáticas? ¿O le digo que se dedica a la informática mejor o otra cosa? Hay un problema terrible con la licenciatura de matemáticas. O sea, no a nivel nacional, no a nivel de España, a nivel mundial. Resulta que prácticamente el 100% de los matemáticos salen con trabajo, buenas ofertas de trabajo, fuera de la enseñanza. ¿Qué problema implica eso? Que la mayoría de los nuevos profesores que están accediendo a enseñanza secundaria como profesores de matemáticas, casi ninguno es matemático. Claro, las matemáticas son bonitas, son apasionantes, pero te tienen que gustar y te tienen que apasionar. Entonces, si tu vocación no era ser matemático y te dedicas a enseñar matemáticas, pues por favor, estás haciendo. Hay un pequeño problema ahí. Y entonces el problema del éxito de las matemáticas puede ser un problema muy grave, en un futuro relativamente reciente. Entonces, si está interesado en las matemáticas, fantástico, le espera un gran futuro, podrá elegir mucho para los matemáticos, podrá elegir mucho, pero el que puedan elegir tanto los matemáticos y el que tenga tantas ofertas fuera del mundo de la enseñanza se ha convertido en un problema a nivel mundial. Vaya. Curioso. Quería comentarte, aparte de nosotros aquí científicos en común, tenemos una vena por precisamente hablando del futuro, de divulgar, de hacer conocer al resto de la gente nuestros conocimientos y o lo bonito o lo apasionante que es nuestro campo. Tú también haces cosas de estas, ¿no? Por ejemplo, con lo de Ciencia en el Boulevard. ¿Cómo surgió el tema y cómo os va? En fin, háblanos un poquito de tu Nosotros faceta. Estamos copiando un poquito aquí la idea. Todavía estamos empezando, pero... Bueno, está fantástico esto. un ambiente precioso. La idea de... Ciencia en Boulevard lleva 6 cursos. Nuestra idea fue, digamos, se habla de ciencia dentro de la academia, dentro de la universidad, pero creemos que como funcionarios públicos, como gente que somos financiados por la sociedad, nuestro deber de alguna forma es devolver eso a la propia sociedad. ¿Cómo tenemos que devolverlo? Bueno, con nuestro trabajo, tenemos que hacer el trabajo del día a día, publicar en los artículos y demás, pero hay ahí un cierto desfase porque la sociedad no percibe eso. Y aparte hay una razón egoísta. Cuando hemos entrado en la crisis y demás que ha habido hace relativamente poco, pues si se corta en sanidad sale una manifestación en contra de los recortes, si se corta en educación, que me parece bien, si se corta en educación, pues se recorta en educación, sale una manifestación. Se recortó de forma brutal en ciencias, fue el único país de la Europa occidental que hizo recortes en ciencia, todos los demás recortaron en todas las demás cosas menos en ciencia. ¿Por qué? Porque es que el problema está que la ciencia es lo que va a dar la riqueza del futuro. Pero la sociedad española no está suficientemente concienciada de eso, no lo sabe. No es consciente de eso. Si uno piensa ahora en las empresas que dan más dinero, pensemos solo en plan obtener dinero como el único beneficio. ¿Qué se nos ocurre? Google, montada sobre un algoritmo matemático, Facebook, o empresas de tipo con muy fuerte base tecnológica, como puede ser Apple, como pueden ser constructores de móviles, etcétera, y todo basado en la tecnología de la información. Entonces, la ciencia es absolutamente fundamental. Alguien decía que los países pobres piensan que los ricos invierten en ciencia porque son ricos y les sobra dinero, mientras que los ricos saben que son ricos porque han invertido en ciencia. Entonces esa es una de las razones por las que queríamos, de forma egoísta entre comillas, pues devolver de alguna forma a la sociedad parte de lo que nos aporta a nosotros y además convencerlo de la importancia de la labor que se hace. Sí, en este país ha pasado muchas veces que se hablaba de ciencia y por tradición o por lo que sea, nada más que era la parte biológica, la medicina, algunos avances, pero tenemos la ingeniería, está funcionando muy bien, española, y la ciencia básica, matemática, física, pero ya pregonan el desierto. Pero hay poca conciencia, o sea, sí, ya está sí, la frase sí. De un Unamuno que inventen otros. Ajá. O sea, que ese ha hecho mucho daño, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta con lo que he escuchado para ayudar al hijo de Joaquín. En definitiva, si vamos a Sevilla a estudiar, ¿es obligatorio para aprobar asignatura de matemática y a ciencia en el Boulevard? No, todo lo contrario. O sea, si hay alumnos nuestros que nos estén escuchando, todo lo contrario. Que si ni se les ocurra ir a ciencia en Boulevard, porque después al final siempre... ¿Se van a deformar? No, porque damos las respuestas de los exámenes. Entonces ni se les ocurra ir allí porque van a encontrar las respuestas a las preguntas y van a sacar todos un 10. Que no se les ocurra ir porque eso... Entonces, claro, se va a perder la emoción del examen. Claro. Yo nunca he conocido un profesor que disfrute de suspendiendo a los alumnos. Siempre. ¿No? Has tenido suerte, tú. Yo sí he conocido unos cuantos, Tuve que ser alumno, hacía de alumno. Sí, ya. Yo he sido de los dos y la verdad es que no disfrutaba, pero me he topado con alguno que parecía que disfrutaba. Vale, dejémoslo así. Bueno, una preguntita un poquito más light. Me voy a adelantar esta vez. Adelantar, quiere cambiar. Sí. ¿Tú qué eres, de Interestelar o de 2001? Es que aquí estás llamando viejuno. No. Aquí tenemos una discusión filosófica en esta agrupación. Todo el que viene tiene que contestar esa pregunta. Te tienes que mojar. Así que 2001. 2001. Oh. O sea, buena respuesta. Sí, señor. Bueno, respuesta acertada. No lo dudo ni un instante. Y tiene cosas interesantes, pero puedo cometer, decir una herejía. Lo que tú quieras. No, no. Es que ellos cada son físicos, cada vez soporto menos a Nolan, de verdad. Bueno, pero en realidad la película de Interestelar. La trilogía de Batman me gustó mucho, pero. ¿Qué? No. Lo siento, ¿no? Bueno, colaboraréis este año también Ciencia en el Boulevard con Cerveza y Ciencia, Pint of the Senses. Sí, el Pint of Science. También, o sea, eso es 3 días en mayo, no recuerdo, 20, 21, 22 o algo así, alrededor del 20 de mayo. Y tendremos también pues 9 charlas como los años anteriores. Los 3 años que se ha celebrado en Sevilla, en Ciencia Boulevard ha colaborado y hemos tenido charlas sobre matemáticas, física, química, informática. Así empezamos. Bueno, va a intervenir Juan Antonio, que lo hemos presentado quizás antes, o no sé si he hablado de él, pero es amigo y compañero nuestro de la agrupación astronómica portuense y Derrota, y además director de Códice y bueno, un gran amigo. Así que Juan Antonio, adelante. Gracias, Agustín. Mi cuestión va un poco a la línea de lo que estabas hablando tú antes, del tema de la divulgación y la formación del científico o de la persona que estudia su carrera. Y es, bien de la influencia que vamos a generar en estos alumnos en el bachiller o en la carrera, como incluso de cara a los medios o de cara al público en general. Porque podemos tener grandes científicos, tú podrías ser perfectamente, como lo eres, un gran científico, pero faltarte las dotes de la comunicación. Entonces, ¿qué opinas? ¿Se debe de formar en la carrera, en todas, al científico que va a ser para si posiblemente en el futuro tenga que no divulgar, sino simplemente atender a los medios de comunicación para poderle explicar algo tan complejo de una manera sencilla para que lo pueda redactar y publicar? O al mismo tiempo, ¿podría existir una carrera o un apartado específico, vamos a llamarle un máster en divulgación, después de acabar la carrera, para que esta persona pueda también al mismo tiempo vender proyectos de investigación que le interese, tanto a nivel público como privado? Bueno, hay muchos charcos ahí, ¿eh? Vamos a procurar no pisar, porque claro, aquí también lo que hablábamos antes de los compartimentos estancos. Los periodistas dicen que la divulgación científica debe corresponder a periodistas. Yo, ¿qué? Dios nos libre. Bueno, no, hay fantásticos comunicadores científicos que son periodistas. Hay muy buenos. Yo creo que la divulgación científica y la comunicación de ciencia la tiene que hacer quien haga bien divulgación de ciencia y que comunique bien. Con respecto a lo tuyo, digamos que soy un poco más conservador en el sentido de decir, yo creo que es importante que nos concienciemos en la universidad que la divulgación es importante y que la divulgación hay que valorarla. De hecho, este año sí que ha habido por primera vez, tímidamente, con muchos fallos y demás, un premio, los premios de investigación, digamos, en el sueldo, se llaman sexenios en la universidad, y sí que ha habido este año una convocatoria de sexenios que lo han llamado de transferencia, donde entraba algo de divulgación. Pero, o sea, yo creo que lo ideal sería, en cada equipo de trabajo, en cada departamento y demás, que se tenga conciencia, y en cada universidad, por supuesto, que se tenga conciencia de que la divulgación es importante, que haya, a lo mejor, no tienen todos por qué ser buenos comunicadores, no tienen por qué ser todos buenos divulgadores, por eso se trabaja en equipo, no todo el mundo sabe hacer de todo, pero que si hay alguien que comunica bien, pues que a esa persona se le facilite las cosas para que pueda comunicar, y que cuando esté comunicando se entienda que está haciendo una labor universitaria de una importancia vital, o sea, entre... aquí, o sea, hemos descubierto los escotoides. Si no hubiéramos hecho esa labor de intentar divulgar y de difundir esto, no se habría enterado nadie. ¿Qué pasa? Que durante buenas fechas de julio, finales de julio, principio de agosto y demás, pues la Universidad de Sevilla apareció en todos los medios a nivel mundial. Eso es algo impagable en cierto sentido. Entonces ahí sí que había que hacer una cierta labor de divulgación y ya creo que las universidades se tienen que concienciar al respecto, que hasta ahora no lo está. Y si eso se tiene que articular, ¿cómo? Pues no lo sé. Habrá gente, bueno, que... Entiendo porque no es una misión fácil. Bueno, en anterioridad hemos tenido dos descubrimientos muy importantes, que fue el bosón de Higgs y después las ondas gravitacionales, que no fácilmente sabe explicar cualquier físico, cualquier persona. ¿Vale? Y igual te decía esto a nivel público, como también o la figura, ya que estamos aquí hablando de la carrera de este pobre chaval. Muchas veces a ti te pueden apasionar las matemáticas, pero como te encuentres a un matemático, como yo digo, puede ser profesional y una persona muy, muy experta en el campo, pero como no sea capaz de conectar con la persona que tiene enfrente, esta persona no va a entender lo que se le está explicando. Y ahí veía yo un poco también la figura de esta persona. Si se va a dedicar a la docencia, ¿debería tener un máster en comunicación para que aprenda a divulgar lo que ha aprendido? O sea, yo creo que sí, que debe existir. Bueno, de hecho existen máster en comunicación y demás que puede acceder cualquiera. El dedicar, o sea, el profesor universitario que se dedique solo a la docencia o a la comunicación y demás, ya tengo ciertas dudas. Se puede dedicar en un 90%, pero yo creo sinceramente que un contacto, aunque sea mínimo, con la investigación es necesario y te alimenta. Y eso, sí, y no se puede olvidar eso. O sea, a veces se le ha dado toda la importancia, solo importancia a eso, y creo que esto de la comunicación, de la divulgación, que bien dices, tiene su importancia, pero no se puede olvidar que lo otro es fundamental, es capital. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, divulgar en concreto matemática, pues casi es más una afición que una obligación, ¿no? Sí, o sea, es totalmente... Porque claro, es divertido, lo pasamos muy bien y bueno... Efectivamente, o sea, no se plantea como obligación. Ya digo que últimamente las universidades se están planteando el hacer cada vez dedicar más esfuerzo y demás, y a nivel del ministerio, pues también este año se han sacado los sexenios de transferencia, que son insuficientes, que no han estado a lo mejor bien articulados, pero es un primer paso. Pues nada, pues muchas gracias, Alberto. Gracias. Encantado de tenerte aquí. Cuando quiera tienes aquí los micrófonos, te pasa por Jerez. O en otra ocasión, ahora tenemos además en Radio Indes, aunque hoy estamos en espacio abierto, normalmente hacemos el programa en la Universidad de Cádiz. Y allí tenemos, pues, para podernos comunicar como tú quieras, e incluso en directo. Así que te invitaremos más veces, ha sido muy entretenido. Creo que te dejan entrar en la Universidad de Cádiz, sí, porque, aunque sea de la Universidad de Sevilla. Además puedes acercarte. Y bueno, ya queda poquito tiempo. Vamos a acabar con el chascarrillo, o tienes tú algunos minutos. Vamos por lo menos resolver el chascarrillo para ver si, bueno, pues regalamos por fin una M51. Bueno, entre el público asistente, ¿alguien ha encontrado la solución? ¿Nadie? No, no hay ninguna. No me diga que vamos a dejar el premio desierto. Lo dejamos, si no, para que lo contestéis en ludociencisascarrillo@gmail.com y os mandamos la remolino. No hay nadie, yo creía que tú que sí. No, Pablo, no te atreves. ¿Y alguien se atreve? ¿Los de letras tampoco? Vamos a repetirlo para dar más pistas. Allí hay uno que sí, lo sabe. Pero no quiero ser gracioso. Bueno, es muy fácil. A un ciruelo subí, que ciruelas tenía. Una ciruela comí, mas no quedaron ciruelas cuando me fui. ¿Cuántas ciruelas tenía el ciruelo de Subén, el genubí? Tenéis que saber dónde estaba el ciruelo, en qué constelación, y para eso nada más que saber la estrella que nombramos, o bien cuántas ciruelas tenía el ciruelo. ¿Se os ocurre ya a alguien o no? ¡Venga, la M51! El miedo escénico, nadie se atreve a acercarse al micrófono. Sí, dicen aquí que Carlos sí. Carlos, acércate y lo comenta un momentito en el micrófono, por favor. Venga. Es que si no, nos vamos a tener que llevar la M51 con lo que pesa eso otra vez para casa. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Coge el micrófono mejor porque, bueno, pues nos dicen que tienes la solución. Tú dices que no, pero arriésgate, porque como eres el único que va a contestar, te va a llevar el premio seguro, aciertes o no. Bueno, yo diría que son dos. Hombre, las que tenía. Hombre, pues acertaste muy bien. Bueno, y la segunda pregunta, que era un poco más fácil. ¿Esa es la más fácil? Hombre, claro. Si estáis aquí porque os gusta la astronomía, subéis el Genubí. Suben el Genubí. ¿Veis que yo lo digo así para la poesía? Claro. Pero tenéis que decirlo bien. A ver si te suena. Es una constelación del zodiaco. Sí. Y Libra. ¿Cuándo libras? Muy bien. Pues ha acertado las dos. Enhorabuena. Por fin nos desprendremos ya de la M51 y además, como ha acertado a las dos, vamos a dar la M51 doble, la cara es la M51, ahora es el remolino y la otra no me acuerdo cuál es, ¿Andrómeda es? Una es de Lupe y otra de nuestro compañero Andrés. Dos a estos fotógrafos que le ponemos falta porque tenían que estar aquí para entregar el premio, no sé qué les ha pasado, soy M31, Andrómeda. Correcto, la M31 también se la va a llevar. Bueno, pues... ya prácticamente no nos queda tiempo, casi escucho la sintonía y al final da las gracias de nuevo, como no puede ser de otra forma, Alberto, que bueno, una noche como hoy en Sevilla con el ambientazo que habrá, venirse aquí a hablarnos de matemática, pues es un encanto para nosotros y... el placer ha sido mío. Bueno, pues esperamos tenerte en más ocasiones y poder ir a Ciencia en el Boulevard. Cuando queráis, estáis recordarte invitado. Que bueno... hay aquí una persona que va a venir para acá ahora mismo. Marta, por favor, acércate. Acércate porque Alberto le entregó un libro, El dilema de Turing, porque fuimos nada más que dos de Jerez. Y allí había no sé cuántos de Sevilla. ¿Cuántos tenéis normalmente? ¿30, 20, 40, 50, 100? No sé. 75 por ahí podía haber ese día, sí. Bueno. Pues nos trajimos los dos libros de cuatro. Acércate, Marta, que no se te escucha desde aquí. Bueno, no quiere acertarse, pero bueno, es una de las que se llevó el libro de Alan Turing. Muchas gracias por el premio, un libro muy interesante. Sí. Y además, algunas de las cositas las contaremos por aquí en la radio. Buenas noches a todos y hasta la próxima. El martes que viene, recordaros que vamos a hablar de un tema muy interesante... vida inteligente, y además hemos contactado con unos argentinos que nos van a contar sus experiencias allí. No quiero ni decir que tienen hasta para poder aparcar ovnis en una explanada allí. Así que, bueno, no sé qué nos vamos a encontrar, pero bueno, son el tornillo de Arquímedes, se dedican también a la ciencia y hablaremos de maneras jocosas y de las oportunidades que hay sobre vida inteligente. Vida inteligente en la Tierra. Y fuera de ella. Qué difícil. Bueno, buenas noches y adiós. Hasta la semana que viene.